Tenemos ya las 8:28, tiempo para dar la bienvenida a Juan Cisneros. Él es del grupo Diatriba y nos acompaña para hablarnos más sobre la obra La Boda, que se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, Juan, gracias por estar con nosotros. Hola, hola, buenos días, gracias también por invitarme y por darnos la oportunidad de difundir pues nuestra obra. Bueno, sabemos del trabajo que ustedes van a presentar, es la obra La Boda, basada en ese trabajo de Beltor Beck. ¿De qué se trata este trabajo, de lo que van a presentar ustedes, por favor? Bueno, La Boda de los Pequeños Burgueses de Beltor Beck es una obra clásica, que es de las primeras obras que él escribió a los 19 años. Entonces, bueno, de mi parte, estudié en la Casa Mala Hierba, ahí uh-huh. indagamos ¿Ahí un poco, sí, ahí indagamos un poco hace muchos años la obra de La Boda, y luego se nos ocurrió versionarla, remontarla, recrearla, y ahora tenemos acá también nuestra boda, la boda del Diatriba. Y este trabajo, ¿por qué escogieron este trabajo? Porque queríamos arriesgarnos a una obra clásica. De lo que sé, por ejemplo, esta obra de La Boda de Bertolt Brecht jamás se ha montado acá en Ecuador. Nunca. Hay muchas versiones en otros países, sobre todo en Europa, pero entonces nosotros quisimos ponerle nuestra sazón, digamos. ¿Y ustedes presentan completa o algún solo por episodios de ese trabajo? La obra es de un solo acto, es completa, ¿no? Uh-huh. O sea, si la versionamos tiene que ser de principio a fin. Ya. Uh-huh. ¿Y aquí a quién tendremos participando? Bueno, son seis actores, entre ellos, como te decía hace un ratito, uh-huh. son gente que son profesionales, son licenciados en artes escénicas, otro bailó en el BEC mucho uh-huh. tiempo, y los otros pues han tomado talleres y siempre estamos pues preparándonos, ¿no? Porque es muy comprometido y muy comprometedor ponernos en escena. ¿A nivel general con diferentes obras o en especial con La Boda? En especial con La Boda. ¿Por qué? ¿Qué les exige ese trabajo de Bertolt Brecht? Bueno, como te digo, es una obra clásica, entonces nosotros recién estrenamos en enero esta obra. Uh-huh. Nos tomó un año hacer todo lo que se requiere, todos los pasos técnicos, pues, para hacer La Boda. Entonces ese era nuestro reto. Nosotros queríamos hacer una cosa clásica y de hecho vamos a seguir haciéndolo, vamos a meternos con más autores ¿Más clásicos? Sí, estamos en busca de Shakespeare ahora. Pero la diferencia de este tipo de trabajos a lo que ahora se puede salir de obras contemporáneas, ¿qué es lo que tiene más el teatro clásico? Yo creo que tiene dificultades, por ejemplo, si es que para hacer el análisis de texto, uh-huh. nosotros la transformamos y pusimos elementos, por ejemplo, del clown en esta obra. Yeah. Y eso nos tomó mucho tiempo, porque las reglas del clown son muy específicas, son muy concretas, y entonces era como el reto de nosotros poner en escena algo, una obra de Bertolt Brecht que es clásica y que también es, por ejemplo, si te la lees, es un poquito difícil y duro leerla y luego ponerla para clown. Yeah. Fue un reto muy duro, pero a la vez muy divertido, nos divertimos mucho haciéndolo. ¿Se trata La Boda de una tragedia, una comedia, un drama? Es una farsa. Yeah. Bertolt Brecht la escribió como una farsa y nosotros la hacemos como una comedia. Como una comedia. ¿Qué temas topamos aquí? Se basa la obra en una reunión familiar, que es la recepción de la boda, de una boda, ¿no? Uh-huh. En este caso se casan Daniel y Laurita. Entonces, es la recepción tal cual, la comida, todo lo que pasa en una mesa, todos los personajes que son tipos, que son caracteres. Por ejemplo, está el viejo, está la mamá, está el amigo del novio, obviamente el novio y la novia, y todo lo que puede pasar dentro de una mesa, ¿no? Todo lo que se dice, todo lo que no se dice, todo lo que se escapa, todo eso está ahí. De hecho, en todas las mesas, si es que vos estás en tu mesa en la uh-huh. Navidad, en Año Nuevo, si es que abres tus oídos, tu corazón, tu nos visión. Nos abrimos nuestro sentido. Exacto, ¿no? Y te vas a dar cuenta que pasan un montón de cosas y que si es que ves la obra te vas a identificar mucho con eso. Esa es un poco la intención ustedes de poner de manifiesto lo que está un poco escondido en las reuniones familiares. Y bueno, la presentación será este sábado 6 a partir de las 7:30 de la noche, el domingo 7 más temprano a partir de las 6 de la tarde en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Nos comentabas tú, Juan, que desde hace un año arrancaron con este reto de asumir una obra clásica, hacerlo a través de La Boda, de Los Pequeños Burgueses, de Bertolt Brecht. Para ti, en la dirección, ¿cómo fue llevarte este año de adaptación, de creación? Bueno, principalmente, muy al principio, antes de hacerlo, un poco preocupante porque era la primera vez que iba a hacer ¿que algo así. ¿Que o no? He dirigido muchas obras, yes, pero no un clásico. Entonces, al principio, como te digo, tenía esa expectativa, pero luego haciéndola me divertí mucho como director y luego también como actor, porque, o sea, me tocaba hacer a veces algunos papeles y todo, y entre todos, escribiendo la obra, improvisando la obra, sacamos la conclusión de que lo hacemos absolutamente por el placer de hacerlo, por la diversión, por disfrutar, por el disfrute. Entonces, la obra mismo nos fue llevando hacia eso, increíblemente. De por sí, tú señalabas que la obra ya te puede, al público, le puede hacer tener ese nexo con este trabajo, identificarse, pero ustedes, en el momento en el cual empezaron ya a poner un poquito de ustedes en este trabajo, también llegaron a meter algunos elementos muy de la cultura de Ecuador para que sea la identificación más directa. ¿O se respetaron más ahí? Más bien, creo que no lo pensamos, pero como la escribimos entre todos, también la versionamos entre todos, y primero hicimos varios ejercicios de dramaturgia entre todos, y claro, nosotros como somos quiteños tenemos esta forma de hablar, ¿no? Y cuando, fue entrando inconscientemente tal vez. Sí, entonces yo cuando les digo que escriban como si estuvieran conversando con alguien. Entonces quedó así muy con el dialecto quiteño. La obra, pero como te digo, no fue planificado. En enero ustedes estrenaron, ¿dónde lo presentaron por primera vez? Bueno, nosotros somos un grupo de teatro comunitario y tenemos una forma de pensar quizás distinta, porque lo primero que hubiéramos hecho al estrenar es estrenar en un lugar como El Triciclo, por ejemplo, o un buscar teatro convencional, pero no. Nosotros somos un grupo de barrio, del barrio San José de Conocoto. Entonces, nosotros lo que quisimos es proponer la obra para nuestro barrio y para todas las parroquias de Conocoto, perdón, del Valle de los Chillos, y así lo hicimos, en casas barriales, en casas municipales, afuera, colgando los telones en cualquier parte con alambres y todo eso. Y así fue como nosotros empezamos, vimos una buena respuesta del público, rápidamente la gente empezó a hablar de la obra allá en nuestro barrio, y ahora estamos acá en 2 meses ya estamos en El Triciclo, que no era nuestro objetivo, pero que estamos felices también de hacerlo. ¿Cuál es el objetivo entonces de Diatriba? Nosotros somos un grupo de teatro popular y así queremos manejarnos. Siempre, esto ya lo han dicho muchos, pero el teatro está como que muy puesto para la gente que tiene un dinero para ir a una butaca, sentarse y todo eso, pero y la gente que no, la gente de la tienda de la esquina, la gente que está, los transeúntes del barrio, de cualquier lugar, no tienen esa oportunidad. Entonces nosotros queremos hacer teatro para la gente que no tiene oportunidad, y también con la gente que no tiene oportunidad, porque bueno, y ahí también voy a decir que estamos nosotros los sábados en la casa comunal de San José en Conocoto, y que es abierto, nuestro grupo es abierto para todo aquel que quiera incursionar o practicar el teatro. Entonces ustedes no viven de forma directa del teatro, traen otras formas de ganarse la vida, otras formas alternativas, porque generalmente la persona que hace teatro de forma convencional se pasa 2-3 semanas más, meses en producción, para luego presentar su trabajo al público y luego obviamente recibir su retribución económica por su trabajo. Sí, pero bueno, hay muchas cosas de qué hablar, porque si es que tú te dedicas a hacer la producción de teatro, eso requiere muchas horas. Y he visto en varios grupos, digamos así, que ellos tienen más tiempo para la producción y se olvidan un poco del ensayo y de todas las horas y horas que se requieren ensayo. Por ejemplo, si es que algún grupo tiene un proyecto o algo, alguna idea teatral, lo primero que hacen es un proyecto, y el proyecto de ley tiene ya un presupuesto. Entonces, para nosotros pierde el objetivo artístico y creativo. Porque Ustedes tú, van desde la actuación. exacto, porque nosotros, porque eso quiere decir que ya estás ligado o que ya estás comprometido con un presupuesto. Entonces, tú vas por el presupuesto y por el dinero. Y creemos nosotros firmemente que el teatro y que la creatividad no puede ser así. Y así, en este modelo de trabajo que ustedes manejan, ¿es sostenible? Por supuesto que sí, porque si no, no estuviera aquí. Es sostenible y claro, es difícil, muy difícil. Pero nosotros creemos que el teatro es así, es tácitamente contracultural. Entonces, queremos ir por ahí, queremos ir por ahí. Como te digo, no hemos buscado presentarnos aquí en la Casa de la Cultura, ¿no? Pero y la gente piensa, ah, claro, entonces ustedes ya son un grupo importante o algo así. No queremos ser importantes, lo que queremos es mostrar nuestro trabajo y divertirnos y hacer divertir a la gente. Ustedes entonces estarán este sábado y 7, y luego posteriormente seguirán con esta especie de gira de presentación con la boda en la ciudad, o a dónde se va diatriba. Sí, cuando se abre una puerta se van abriendo muchas otras, Muchas ¿no? más, ajá. ¿Tienen algo más después entonces? Sí, tenemos en el Teatro Palet en Machachi, ahora ya estamos invitados a un festival que es el Festival de Río Caña, también en Puerto Viejo, y así, la gente va viendo la obra. Nosotros creemos que el contacto directo es mejor. Yo digo, cuando una obra te gusta, entonces la gente va diciendo, ah, esta obra es buena, esta obra es buena, o si es que no le gusta, esta obra es mala, y así nos vamos. Nos vamos forjando y nos vamos abriendo los caminos, no con Facebook ni con todo eso, que es lo convencional y que está bien también. Ustedes prefieren de frente. Nosotros preferimos así el contacto directo. Bueno, amigos, no se olviden, la presentación será entonces este sábado 6 a las 7:30 de la noche y el domingo 7 a las 6 de la tarde. Esto es en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo. Esta sala independiente se encuentra en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted debe ingresar como si fuera a la sala de Metro Aguilera Malta. En la entrada de esta sala, toma al costado derecho, hasta el fondo, y ahí se encuentra esta sala, el Triciclo, y otros centros de arte escénica independiente que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este trabajo, ¿cómo ha sido recibido por parte del público en estos meses desde enero hasta acá? Yo digo que muy bien. La última presentación que tuvimos fue en el CAI, en el Centro de Adolescentes Infractores en Conocoto, que es un centro de detención de adolescentes. Bueno, te digo que siempre estamos en espacios no convencionales. Ahí les gustó mucho porque, como te digo, es una comedia y está mucho apoyada en las técnicas del clown. Y he visto que la gente desde el principio hasta el final lo disfruta mucho y la recepción es muy, muy buena. Bueno, ahí tenemos entonces esta importante invitación para que usted también venga a disfrutar con sus seres queridos de la boda basada en el trabajo de Bertolt Brecht, que se presenta aquí en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo con el trabajo, la adaptación, la versión de Diatriba. Queremos agradecer a nuestro invitado, Juan Cisneros, quien ha sido el encargado de dirigir esta obra durante un año y también nos ha acompañado aquí en nuestra cabina. Finalmente, tengo entendido, el costo general será de $10 aquí en el Triciclo y la preventa será de $7. Para la preventa, ¿cómo hace el público posible la adquisición de estas preventas? Bueno, pues, tiene que comunicarse a nuestra página de Facebook de Diatriba. Igual nosotros estamos ahí ahorita bombardeando full en Facebook con la propaganda. O ¿Algún puede, número de teléfono sí, tal o vez? puede comunicarse al 0983-2305-39. Ahí tiene entonces número de teléfono y fanpage para que usted pueda adquirir la preventa, o en caso del mismo día del evento, está el costo de la entrada está a $10. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes y están todos invitados a la boda. Éxitos, y nos quedamos pendientes para conocer más noticias que surja de Diatriba. Muchas gracias.